Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, no, buenas noches en realidad. Buenas noches. Buenas tardes para los que se escuchan en otros países, ¿verdad? Los muchos que escuchan ruido blanco de otros países. Los muchos que se sorprenden ante Uruguay, ¿no? Ante la magnificencia de nuestras praderas y nuestras montañas. Buenas noches, buenas tardes. Ruido blanco. Jorge les habla, Javier también les va a hablar ahora. Javier, habla un poco, por favor. Buenas tardes. quedó el loop, quedó el repeat. No, ¿cómo andás, Jorge? ¿Bien? Bien, bien. Programa número 4, si yo mal no llevo la cuenta, es 4, ¿no? Programa 4 de la segunda temporada de Ruido Blanco. Sí, no me pidas el acumulado porque ahí ya me matás. 44. ¿44? Ah, era fácil. Cuadragésimo cuarto programa de Ruido Blanco. Exactamente. Y como ya habrán notado, porque en este momento Joaquín ya tendría que haber intervenido, ¿no? Ah, sí, ya habría dicho algo. Joaquín no está con nosotros. Y este silencio lo va a evidenciar. Por favor. Claramente no está, Joaquín, ¿no? En este momento no está con nosotros. Un quebranto de salud le impide estar aquí. Leve, ¿no? O grave. Escuché que leve. Yo escuché que grave. Opa. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien. El hombre responsable de quebrar a Joaquín. Claro. Yo escuché y no, vos te encargaste de que fuera. Yo me encargué de que fuera y grave. Y como yo las cosas las hago bien, sé que es grave. Pa, bueno, así que capaz que el miércoles que viene tampoco. Bueno, eso depende de cuánto negociemos. Bien, claro. Bien. Bruno Strapetti, alias DJ Flojito en la consola. Y hoy tenemos un programa especial para ustedes, nuestros leales, escuchas. Todos los programas son especiales, ¿no? Este lo es de verdad. Vos sé que yo, era mentira con todos los demás, pero este claro, es en serio. Claro. Y eso lo reivindicás cada vez que decís que es especial. El programa que viene vas a decir, el pasado no era especial, es este. Javi, es especial. Bueno, no, sí, es especial porque... Porque es, sí, ¿no? Porque está el rey del pop, Javi. A la luz de los hechos va a ser especial, no tenemos por qué explicarlo. O sea, uno cuando termina de escuchar el programa a las 12 va a decir, sí, era especial. Vamos a tener como nuestro artista featured durante el programa a Michael Jackson, ¿no? El rey del pop. Hombre que no necesita presentación, ¿no? Hombre que igual se confundió con mujer ahí, porque vi que en nuestro Twitter... Un error de tipeo lo presentaron maligno. Como la artista del día. Un error de tipeo, sí, un error que ha tenido mucha gente. Ya vamos a entrar en ese tipo de cosas. Por un lado eso. Perdón, no, pero para mí sí necesita presentación, porque yo mucho no lo conozco, así que vas a tener que presentármelo. Bueno, lo vas a conocer durante todo el programa. Bien. Vas a estar espero que no sea un acto de necrofilia, ¿no? A lo que nos referimos. Yo lo que te voy a decir, te voy adelantando que si ustedes, ¿no? Le hablo a los escuchas ahora. Si ustedes se quedan con Ruido Blanco, si ustedes aguantan el programa de Ruido Blanco, al final vamos a revelar impactantes novedades de la vida personal de Michael Jackson. Opa. Ese apartado siempre... Impactantes revelaciones. Ese apartado siempre está en nuestro programa, me gusta. Debería estar más aún, casi una sección aparte debería ser. Si ustedes se quedan conmigo, van a conocer la verdad de Michael Jackson. Muy bien. Bueno, y también vamos a musicalizar un libro, en este caso A Sangre Fría, de Truman Capote. Un libro que yo diría que la palabra justa es devorando. Estuve devorando en la última semana, ¿no? No diría semanas, sino semana, en los últimos días casi. Sí. Un libro que se lee muy rápido y que atrae. Es esas cuentas pendientes que uno tiene con la literatura. Yo tengo varias, ¿no? Y una de ellas era Truman Capote. ¿Vos la leíste? No, creo que me preguntaste hace un tiempito. Vos sabés que siempre la he pasado, o sea, los días que he ido a comprar libros y demás, la he pasado por ahí, he visto, o sea, Sangre Fría, pero no sé por qué. Vos sabés que me pasaba lo mismo, ¿no? Sí. Incluso a uno que estudia periodismo le dicen, che... A sangre fría, o sea, es como, no sé, la Biblia, ¿no? Para alguien que... Pero bueno, ¿Leíste la Biblia? No leí la Biblia. Bueno, sí, leí la Biblia del periodismo casi, ¿no? Así que vamos a estar musicalizando eso. Y Bruno... Sí, decime. Va a tener una participación especial, ¿no? Casi. Subrayo especial. O estelar también, ¿no? Especial estelar. Porque Bruno, todos sabemos que, bueno, los primeros de mayo él va a los actos, ¿no? Obviamente. Claro. A todos los actos. No solo al del PIL-CNT, que le parece el más convencional, sino a los actos anarquistas. A todos, estuve. Y bueno... Fui en bicicleta, uno por uno. Había uno que era contra la hegemonía de la toma de decisiones en el PIT-CNT. ¿Fuiste a ese? No, yo fui y fui buscando a ver... ¿Dónde había mujeres? ¿Dónde había gremialistas? A ver dónde estaba la propuesta más creativa, artísticamente creativa, y llegué a la misma conclusión que llegamos la otra vez con la banda que faltó y que es la que va a estar en el espacio. Bueno, así que Bruno lo que hizo básicamente fue empaparse de pueblo. Sí, se dio un baño de pueblo. Y todavía mojado de eso, viene aquí y se va a secar, ¿no? Necesita secarse. Es lo que va a hacer. Río Blanco es como una gran toalla y hoy Bruno va a secarse todo. Bueno. ¿Te gustó esa frase, Javier? Sí, dale, vamos. Arrancamos con todo, ¿eh? Arrancamos con todo. El primer tema me hacía acordar, en realidad todos, ¿no? Capaz que es una redundancia Michael Jackson, pero me hace como que si estuviera bailando por una pasarela y todos me estuvieran sacando fotos. ¿Te sentís como Michael Jackson? Sí, no, o sea, me siento avergonzado, ¿no? Porque yo no me sentiría como ahí. Por eso es que la música, de Michael Jackson a mí me incomoda. ¿Te incomoda? Me incomoda un poquito, sí. Me incomoda porque me plantean esas situaciones donde yo no me siento cómodo. Es interesante que menciones eso porque la comodidad y la incomodidad juegan un rol bastante importante en la vida de Michael Jackson. Michael Jackson no es el rey del pop por nada, ¿no? Primero que nada, digamos, por lo artista que era, pero también porque es la historia perfecta, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En la última parte de la carrera de él, la historia perfecta como que medio que se complicó bastante, ¿no? Pero en un principio lo era. Michael Jackson. Nacido en el 58, octavo de 10 hijos de una familia, como le dicen ellos, ¿no? African American, ¿no? Afroamericana. Sí. Familia de clase trabajadora. ¿Cómo ha nutrido a la música de los afroamericanos, eh? Es increíble. La música, sobre todo de Estados Unidos. Sí. Y bueno, en Gary, Indiana. Ciudad que en un pasado fue un centro industrial y ya para la época de Michael Jackson, ya había devenido en una ciudad con una pobreza bastante grande, ¿no? Una sombra de lo que había sido antes. Y ahí nace, ¿no? El pequeño Michael Jackson. Es una historia interesante porque, bueno, te muestra los humildes orígenes, ¿no? La gente a veces se encuentra con músicos, ¿no? Que hablan de haber tenido orígenes humildes y demás y te das cuenta que en realidad eran... Que hace media normal, bueno, en este caso no. En este caso de posta a posta. Son humildes en serio. Madre, testigo de Jehová. El padre no era un hombre particularmente, fiel. Salía a predicar la madre. Era devota. Y viste que los testigos de Jehová tienen cuestiones como muy muy doctrinales. No hubiera llamado la atención que la madre de Michael Jackson te toque la puerta, ¿no? No. Pasaba con él chiquitito al lado. Michael Jackson tuvo su infancia marcada por la figura de su padre, Joe. Para los que... O sea, vos que no lo conocés mucho, ¿verdad, Javi? No, la verdad que no. Para vos y la gente como vos, estaría bueno... Bueno, yo soy una categoría de gente, así que estamos entre los que conocen a Michael Jackson y los que no. Y bueno, está claro que eso es una categoría, ¿no? Los que no conocen a Michael Jackson. Mirá, básicamente, lo que tenés que saber de Michael Jackson es que él... Digamos, de chico formó parte de los Jackson 5, ¿no? Una banda que era con sus hermanos. Era una de esas bandas familiares que tiene una gran tradición en la cultura estadounidense, ¿no? Gary, la ciudad, ¿no?, donde viene él, está en el, digamos, en el medio oeste estadounidense, ¿no? Un lugar que es como muy conocido por sus costumbres tranquilas, ¿no? No es ni la costa este donde está California y demás, similar, la costa oeste donde está Nueva York, demás, no sé. Como el lugar más soso, si se quiere, ¿no? Y hay como muchas tradiciones familiares en ese lugar, en esa región. Y bueno, la banda familiar es una de ellas. Al principio eran los Jacksons. Y bueno, parece que Joe, el padre, que era cantante de una banda de R&B con algunos amigos de él, decidió formar una banda con los hijos. Y bueno, el tema es que Joe era un hombre violento, ¿no? Era un hombre violento y estricto. Amenazaba a los hijos, les pegaba. Michael Jackson más adelante contaría que muchos ensayos lo hacían con el padre enfrente, con el cinto en la mano. Parece que el padre era un tipo muy estricto, ¿no? Cada vez que los hijos cometían algún error, le bajaba el cinto. Y además abusaba de ellos psicológicamente, ¿no? Les decía cosas, les criticaba la actuación y durante todo el tiempo que pasaban con él, él eso les recordaba. Y a veces eran cuestiones arbitrarias, como el aspecto físico, ¿no? Alguno le decía que era muy gordo. A Michael Jackson le decía que tenía una nariz gigantesca y le hacía burlas a la nariz de Michael Jackson. Y fue una infancia traumática. Michael Jackson más adelante diría que como que siente que le robaron su infancia, ¿no? Porque él desde chico fue obligado, ¿no?, a convertirse en una especie de estrella, digamos. Y no tuvo una infancia normal. La banda, los Jacksons, se presentan en distintos circuitos, ¿no?, del medio oeste americano. Tiene una banda con mucha pegada. Más adelante se formaría la banda con, digamos, específica, con 5 de los hermanos. Se pasarían a ser los Jackson 5. Y si bien Jermaine, ¿no?, el hermano mayor, es el que, digamos, el que toma las riendas. Es el vocalista, sí. La voz de Michael Jackson pronto empieza a desarrollarse. Los críticos comentan que Michael Jackson tenía, digamos, un don en esa época, ¿no? Y básicamente no pasó mucho tiempo hasta que aquel Jermaine, que era el líder, eventualmente cuando el grupo consiguió algo de fama, decidiera irse a conseguir a buscar una carrera solista. Y Michael Jackson quedó como el solista principal. Como te dije, es interesante. O sea, ver la historia de Michael Jackson es conocer la historia de la superestrella. Claro, pero por ejemplo, la banda esta que habían formado, ¿no? Sí, con Jackson 5. ¿Qué tipo de música planteaba? O sea, era una banda de R&B, de soul, y tenía algunas cosas de funk. Claro, iba. Era como muy. Estaba asociado, para que te hagas una idea, estaba asociado al sello Motown, ¿no? Claro. Que ese sello estaba más que nada basado en música afroamericana, ¿no? Que tiene toda la onda R&B, soul, funk, ¿no? Claro. Era esas bandas estereotípicas afroamericanas, donde todos tienen afros y pantalones Oxford. ¿Hacés claro. una idea más o menos? Sí, sí. Banda sesentona. Claro, pero para entender, por ejemplo, para entender a Michael Jackson, ¿no? Así, resumiendo grandes líneas. Y bueno, fíjate que es un género que va mucho por el solo vocal, ¿no? Es un género, claro, que le exige mucho al solista. Claro, pero por general, por ejemplo, cuando alguien se dice que, bueno, que revolucionó un género musical, ¿no?, o que hay algo muy importante, es alguien que antes de él las cosas se hacían de una manera y después de él se hacían de otra, ¿no? En el caso de Michael Jackson, ¿qué cambió? O sea, ¿qué fue lo que él impuso, ¿no?, en su género musical, para que hayan cambiado las cosas? Mira, al principio te diría que nada dentro del aspecto musical, ¿no? En un principio el aspecto musical no hizo grandes revoluciones. El tema es que para la edad que tenía, la voz que tenía era muy buena. Y además, como te decía, es un tema digamos, del estrellato, ¿no? A la gente le gustan ciertas cosas. A la gente le gusta, por ejemplo, los niños prodigio, los niños estrella, ¿no? A todos nos gusta, ¿eh? Nos gusta vernos, le gusta vernos en los concursos, por ejemplo. Sí, sí. Nos encanta ganar los niños prodigios. Sí. Y en el caso de Michael Jackson, ¿no? Era alguien que nació como para ser estrella, ¿no? Que de muy chiquito, literalmente, ¿no? Desde muy chiquito ya era una estrella. Entonces, no fue una revolución tanto musical, sino fue una revolución cultural, podría decirse, ¿no? Era, digamos, marcó una suerte de. Digamos, le pautó los límites a los demás. No, si ustedes claro. quieren crear una mega estrella, de ahora en adelante va a tener que ser joven. Y la gente claro. después piensa cosas como, por ejemplo, Justin Bieber, ¿no? Que chiquirín joven, etcétera, etcétera. Y la gente no se da cuenta que muchas veces, digamos, la estrella no nace cuando tiene 20 y pico de años o lo que sea. Sino claro. que se hace cuando es muy joven. Por eso, te decía que digamos, en un principio en la carrera de él no habían grandes, grandes revoluciones. También pasaba que el sello con el que trabajaba él, Motown, no le daba mucho control creativo de las cosas. Claro, ¿y cómo, entonces, qué fue lo que sucedió como para que después, en la historia, porque adquirió ese nombre, es el rey del pop? ¿Qué sucedió? Mira, básicamente Tuvo una buena carrera como intérprete, incluso solista infantil. Pero durante la adolescencia de Michael Jackson podría decirse que el tipo como que medio desapareció un poco. Hubo unos años en que desapareció. Y reapareció como un muchacho joven, lindo, y con un álbum sacado con un sello nuevo, Epic. Opa. Que sí le dieron bastante control. Y ahí aparece Off the Wall. Disco que marca el inicio para muchos de las carreras de Michael Jackson. La gente que está acostumbrada a Michael Jackson, que estamos escuchando ahora, por ejemplo, no le da mucha bola a la carrera, digamos, como niño. Marcan el Off the Wall como el arranque de la carrera. Claro. Y es un disco donde él tiene mucho control creativo, donde, bueno, como en temas con el que arrancamos, Don't Stop Till You Get Enough, viste que es una mezcla de muchos géneros. Es una mezcla que uno no puede categorizar como algo específico. Viste que mezcla muchas cosas. Sí, sí, incluso este también. Es y bueno, este tema, Beat It, mezcla mucho de rock, mucho de hard rock, con, digamos, cuestiones propias de donde venía Michael Jackson, que venía del R&B del soul, como te digo, ¿no? Así que entonces, como te digo, este álbum Off the Wall cambia muchas cosas. Y también es interesante que la gente se dé cuenta que el tipo también trabajaba. Era también el arquetipo de la estrella que no trabaja sola. Así como la gente tiene una idea de que las películas en Hollywood no se producen porque alguien tiene una idea, y aparece un director. Ignoran todo el aparato que hay por detrás. Y, ¿no?, en este caso es un aparato muy sofisticado. Había mucha gente metida, por ejemplo, en la creación de la música, además de Michael Jackson. Había mucha gente metida en la creación de las letras. O sea, había una patada de gente trabajando en la producción del álbum en sí, que sí revolucionó muchas cosas. Las producciones de Michael Jackson pautaron un límite de excelencia para muchos discos. Claro. Ahora igual vamos a entrar bien en eso. Bien. Pero como te decía, básicamente ahí hubo una revolución. Trabajaba con gente como Paul McCartney, para que te hagas una idea. Claro. La mayoría de los temas romanticones de Michael Jackson se escribió Paul McCartney. Mirá vos. Para irte comentando. Qué colaborador. Pero yo me imagino que como buena estrella pop debe haber algo extra musical, ¿no? No solamente la música que hace y sus inicios musicales, sino, por ejemplo, controversias personales, ¿no? Cosas, rasgos de su personalidad que le hagan, por ejemplo, excéntrico, ¿no? ¿Tenía algún rasgo así como para resaltar en ambientes personales? Así, algo que digas, bueno, él era tal cosa, más allá de la música que hacía, ¿no? Y mira, él había sido... Para que te hagas una idea, en ventas de discos, por ejemplo, ¿no? En el chart general, como joven, no había llegado muy, muy arriba. Pero dentro de las listas de música, afroamericana, podría decirse de alguna manera, estaba bastante bien. O sea, era un tipo que para una comunidad determinada era un símbolo de algo, ¿no? Era conocido. Y cuando él apareció con Off the Wall, podría decirse que fue un salto. Fue algo que no se esperaba, ¿no? Que es una cosa que es muy seguido en el cine, ¿no? Que un niño actor del salto y vos un día para el otro aparece en una película y es un actor grande, es un actor que hace películas que vos no te imaginabas. Claro. Realmente el salto es ese, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de la diferencia importante. Pero bueno, como te decía, en la vida personal de él, en esa época, era, digamos, una joven estrella. Una joven estrella de... The Rock, no en el sentido musical, sino en el sentido cultural, ¿no? Claro, Se esperaba de él muchas cosas. Por ejemplo, la fiesta, las mujeres, claro, etc. Un tipo que se cagaba en todo lo que pasaba. Tipo, me importa un carajo sin todo. Sin embargo, era una, ¿no?, figura, era una figura relativamente incómoda. Era una figura no muy distinta a lo que podría ser un Javier Pérez, ¿no? Como estrella. Era un tipo que no era conocido por hacer, digamos, grandes fiestas. No era conocido por tener una actitud rebelde, ni nada, al revés. Ah, mirá. Yo me lo imaginaba que... No, para nada. Y tampoco era conocido por ser un tipo muy mujeriego. No era conocido por nada. Se ve que había tenido algunas novias y demás, pero no era nada exagerado. Él más adelante comentaba que, bueno, que se espera. Él admite que se espera como cierta actitud de las estrellas, sí. Pero él dice que en parte siente que su, digamos, su crianza con su padre medio que lo domesticó, en cierto sentido. Al final le terminás diciendo, che, vos, me estás defraudando. ¿Cómo que no sos una estrellita reventada? Pero no era. Y claro, el tipo dice que también... O sea, lo que ya no te escucho más. Claro, no, pero ahora que ha sido con el padre que tuvo, dice que lo domesticó bastante. Y también dice que, o sea, si bien, digamos, está todo el tema de que el padre lo maltrataba y le pegaba, etc. El tipo dice que también le marcó como una pauta de trabajar, ¿no? Que le exigía lo mejor siempre. Entonces, él, digamos, por su lado, siempre se imponía una disciplina muy dura de trabajo, ¿no? Cuando iba a grabar, por ejemplo, no sé si viste en algunos de los documentales que se hicieron de él haciendo coreografías y demás. No. El tipo es realmente muy exigente. Es de esas personas insoportables que hacen 50 tomas de lo mismo para que algo sea exacto, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto al baile, eso sí es un aspecto bastante revolucionario, también, ¿no? Es un tipo, por ejemplo, el pasito ese que inventó, ¿no? La caminata lunar. La caminata lunar. Es complicada, ¿no? Es complicada. Si la habrás intentado vos en baile. Todos intentamos. No, yo no intenté, yo no. No me metas en esa bolsa. Pero, bueno, Bruno seguro que también la habrá intentado en algún cumpleaños. Sí, yo la hice, sí. Sí, en un bote. Terminaste caído, ¿no? En un bote, sí, en una playa. ¿Viste esos gomones de sí, de las bananas? Sí. Bueno, ahí. Ahí. Una de esas. Ah, pero es más complejo todavía. Sí, sí. No, pero fui también la sensación. Fui la sensación de la playa. También una cosa que cambió mucho era el esquema, digamos, de manejarse en los negocios de Michael Jackson. El tipo para la época ganaba muy bien. O sea, se había buscado tratos, se había buscado contratos donde el tipo tenía mucha libertad creativa, donde podía quedarse con lo que él hacía, ¿no? Donde podía quedarse con los masters de las cosas, pero también donde ganara con mucho las cosas por... de los demás también. Y con los demás. No, pero también donde ganara mucho por disco. En un tipo con, claro. O sea, realmente, digamos, había. En ese sentido también marcó una revolución que era la estrella con plata. Que medio como que se está cayendo un poco eso, pero digamos, la estrella que se asegura las finanzas, ¿no? Claro. Michael Jackson más adelante haría el disco. Bueno, el disco más vendido de toda la historia. Thriller. Ahí está, mira. Exactamente. Es el disco más vendido de toda la historia. Thriller. ¿Tiene ese récord? Sí, tiene ese récord. Este. Y tiene el single Thriller, que también es conocido por el videoclip. Lo vamos otra a pasar ese tema, Jorge, porque la verdad, yo al final del programa, si vos no pasás ese tema, yo me sentiría muy... Bueno, aguantá el final del casi programa. Casi que traicionado, ¿no? Aguantá el final del programa y fíjate. Porque ese es un muy buen tema. Lo que te iba a decir, hay otra revolución. MTV le debe mucho a Michael Jackson, porque Michael Jackson era uno de los artistas que explotó la faceta del videoclip. Desde muy temprano. Con los videos, además, viste que son muy particulares, ¿no? Con una historia, son largos, no es solamente. Sí. Y nunca son él filmado cantando y bailando nomás. Son complejos, tienen coreografías, tienen historias. Bueno, Thriller cuenta la historia mismo de la canción. Cuenta la historia de la canción, efectivamente. Sí. Así que estamos asistiendo casi al nacimiento del auge del videoclip y a la muerte, ¿no? Porque ahora ya con MTV. Sí, con YouTube. MTV se ha abocado a otras tareas. Ya no es una industria tan fuerte de videoclip, por lo menos para MTV. Capaz que la industria de videoclip se trasladó un poco a lo que es internet, ¿no? Sí, total. Y además, él hizo una reunión en esos años con toda la gente de Motown, ¿no? Aquel sello. Y ahí apareció por primera vez, vestido como uno se lo imagina, viste que Michael Jackson se viste de manera extravagante, sí, ¿no? Sí, eso sí, también fue una cierta revolución, ¿no? Todo, Lady Gaga y todos esos le deben mucho también a Michael Jackson, y la extravagancia, viste que venía como una especie de chaqueta militar. Sí. Me gustaría hablar de los herederos, capaz que en el último bloque, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque capaz que parte de lo que significa ser el rey del pop, ¿no? Acaramelado del pop, es el legado que dejó, ¿no? Sí, sí. Que eso es muy importante. Uno ve, o sea, la importancia de un artista, además de lo como te planteaba antes, o sea, cómo se hacían las cosas antes y cómo se hicieron después, también el legado. O sea, capaz que mucha gente empezó a imitar o empezó a basarse en muchos de los paradigmas que él establecía. Sí, mira, por ejemplo, bueno, en ese espectáculo que te comento, fue donde inauguró la caminata lunar, que también era como un paso particular de él, ¿no? Y más adelante, cuando bueno, ya era un artista, pero archirrecontra conocido, ya era una estrella con todas, pero una estrella mundial y todo, agarra inaugura de nuevo, se vuelve, digamos, la marca, él pasa a ser vocero de la marca, el tipo pasa a vender Pepsi. ¿Nunca viste de esos reclames de Michael Jackson vendiendo Pepsi? Sí, vendiendo Pepsi, sí. Y bueno, sí. Todos los músicos que de ahí en adelante se sumaron a esa moda de estar vendiendo un producto, también le deben mucho a Michael Jackson. No es que sea el primero, sin duda que no fue el primero. Pero lo hizo con un estilo muy particular y con una producción detrás, ¿no? Lo hizo con una producción que tal vez capitalizaba mejor la imagen de Michael Jackson que otros, digamos, otros intentos de vender productos habían hecho. Antes de Michael Jackson, de la estrella vendiendo productos era un vocero más. Aparecía enfrente de la pantalla, hola, te vendo esto. Y con Michael Jackson ya era un espectáculo verlo, ¿no? Porque sabías que no te iba nada más que a vender Pepsi. Iba a ser todo un juego, iba a ser un baile, iba a ser música. Sí, la atracción estaba por otro lado también, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente. Y bueno, tuvo algunos accidentes también con el paso de los años, ¿no? Se quebró la nariz, por ejemplo, haciendo una coreografía. Ah, la nariz de Michael Jackson, ¿no? Es cierto, ahora que, eso, que traes el tema, claro. Pues en los últimos años de él, la nariz estaba cada vez más bizarra, ¿no? Sí. Como una etapa de descomposición. Sí. Se había como atrofiado la nariz y estaba cada vez parecía menos una nariz. Ahora, yo quiero entrar en eso. Sí, yo quiero dejar todo eso para el segundo bloque, que es específico de esas curiosidades. Y lo del blanco y negro. También no todo. Me nombraste nada de blanco y negro. También Jorge. todo eso. Está bien, bueno, entonces dejás lo más rico para el final. Sí, tal cual. Bueno. Para terminar un poco, digamos, el paneo por la carrera de Michael Jackson hasta esa época, llega. Ahí se suma al We Are the World. No sé si te acordás de eso, un mega evento de caridad para África, uh-huh. Donde se suman varios músicos. Otra cosa en la que inaugura también. Esos megaeventos, que además no se han repetido mucho. No ha sido muy común, no ha pegado mucho. Se repetieron un par durante los 90, pero está perdiendo más. Bueno, el Live Aid, ¿no fue? El Live Aid, exactamente. Pero no fue hace más o menos, hace como 4 años, 5 años. Sí, sí. Y recibe medallas del presidente. O sea, se vuelve efectivamente la estrella multimillonaria, súper importante de todos los demás, hasta que arrancan las catástrofes. Arrancan las acusaciones de abuso infantil. Según el Titanic. Es toda la parte de un día del Titanic, la quiero dejar para la segunda parte, donde será específico de todas estas curiosidades. Bien. Si te parece, te invitaría a escuchar otro tema más de este periodo de Michael Jackson. Bueno, estuvimos escuchando al principio Don't Stop Till You Get Enough. Ahora estamos escuchando Beat It. Y ahora escucharíamos Bad, si no me equivoco. Y bien. Te invito a que continuemos entonces con el espacio de noticias RB. I'm telling you all I escuchá la diferencia entre el ruido y la música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Bueno, noticias Ruido Blanco. Joaquín no está, pero la mano invisible, como la de Adam Smith que regula el mercado, sigue estando. La ópera de Damon Albarn, el cantante de Gorillaz, ya está disponible para escucha. Hace ya un mes que escuchamos algunos adelantos de Dr. D, el nuevo proyecto de Damon Albarn, esta vez en forma de ópera y grabado junto a la Orquesta Filarmónica de la BBC, nada más y nada menos. El tema era The Marvelous Dream, con un toque realmente folk y que dejaba con muy buen sabor de boca y muchas ganas de escuchar el trabajo completo. Afortunadamente, y aunque hasta el 7 de mayo no se pone a la venta, sin embargo, los que estén muy necesitados pueden escucharlo vía streaming. NPR ha puesto ya a disposición de cualquiera que quiera una ópera que contará con 18 temas diferentes que aquí aparecen unidos en una sola pieza de 48 minutos de duración, en el streaming, ¿no? Dando una primera escucha, está a decir que la mezcla de orquestación y las composiciones poperas típicas del músico tienen mucho que decir. Lo mejor es que lo escuche la gente, ¿no? Y que lo juzgue por sus propios oídos. Iba a decir sus propios ojos, pero mejor que decir por sus propios oídos. Y sería bueno que escuchen por sus ojos, ¿no? Sería raro. Claro. Y no, y la pregunta que queda planteada es si logra, digamos, logrará triunfar, ¿no? Ya que es una ópera, ¿no? No es un género muy vendibles y logrará triunfar comercialmente. Estimados, Bruce Dickinson, vocalista de la banda Iron Maiden, va a lanzar su propio negocio de reparación. El loco que vuela aviones. Exacto, mira. ¿Y qué hace esto? Mira, toma. Excelente. Sí. Bruce Dickinson, además de... Eso es lo que hacen las guitarras, ¿no? Además de vocalista... Dale. No hacen así la guitarra. No, no hacen así, Javi. Más rápido todavía. No, por favor. Dale. Además de vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson es... Tiene un puesto de venta de chorizos. Entrenador y competidor de esgrima. Piloto entrenado. Y bueno, hombre de negocios, ¿no? Por supuesto. Va a crear una firma de, bueno, reparación de bueno, me sale automotriz, pero automotriz no. ¿Cómo se llamaría para aviones? Aeronáutica. Aeronáutica, exactamente. Gracias, Javi. No, nada. Va a crear una compañía de reparación aeronáutica. Bruce Dickinson en el pasado ha trabajado con varias gente involucrada en el negocio. Él, incluso en Astraeus, una compañía de aeronáutica... Trabajó también, era piloto, y bueno, decidió abrir su propia firma, ¿no? En el sur de Gales. Bruce Dickinson ha dicho que espera que, bueno, que efectivamente, no lo tengo por acá, llegamos a esta idea con el conocimiento de que vamos a estar atrayendo trabajos al sur de Gales. El sur de Gales ha tenido una larga asociación con la industria aeronáutica y estoy contento de poder aportar, aunque sea poco, a esa larga tradición. Bueno, Bruce Dickinson, además de que, bueno, que en noviembre va a estar haciendo esta movida, parece que estaría con Iron Maiden, por supuesto, haciendo gira este verano en Estados Unidos. Agárrense. Se viene otra gira de Estados Unidos. Ya sacaron en vivo en marzo, disco, por supuesto, en vivo. Y ahora van a estar haciendo una gira más. Así que Bruce Dickinson, además de estar haciendo... ¿Bruce Dickinson conduce el avión cuando se van de gira? A veces sí. A veces sí. A veces sí. Bien. A veces sí. Te querías saber eso, ¿no? ¿Eh? Querías saber eso. Era lo que... No solo tienen un avión de ellos particular, sino que lo maneja Bruce Dickinson. Qué pintoresco, por favor. Qué pintoresco. Podría manejarlo al mismo tiempo que estaría teniendo una pelea con espadas. Ah, ahí sería completo, ¿no? Bueno, cuando vinieron acá, ya hace años... Ellos se emocionaron porque había flautas, había panflauta. No es tan común el panflauta en el resto del mundo, ¿sabías? Y tuvo Bruce Dickinson junto a otro un par de fotos donde se sacaban peleando con flautas. Está bien, está bien. En vez de dárselo a los pobres, ¿no? Ya viene con discurso primero de mayo, ¿no? No, por favor, sácame acá. Bueno, Hot Chip y Animal Collective avientan un capítulo de Los Simpsons. Poco hay que explicar a estas alturas, la verdad, qué son Los Simpsons, ¿no? Con la serie de dibujos animados de Matt Groening, ha crecido varias generaciones de jóvenes y su influencia cultural se puede medir en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Sí, sí, yo diría que es una de las series más conocidas en televisión. Tras 23 temporadas, el fenómeno amarillo, no se refiere a los chinos, sigue teniendo mucho tirón en las perillas televisivas de muchos países y tal vez de las, una de las múltiples causas para explicar el éxito de la serie sea la conexión con la realidad que tienen, ¿no? Por ejemplo, muchos de los artistas más conocidos han pasado, ¿no?, personificados por los Simpsons. Sí. Y sí, me acuerdo, por ejemplo, el de R.E.M. Sí, sí, el pegado. Hay varios. Bueno, está el los Ramones, Sonic, ¿no? Sonic Youth. Sonic Youth. Está este... Ah, bueno, nuestro operador está... Viene con todo. Qué grande, ¿no? Qué grande. El que hace Rocket, Herbie Hancock, no aparece. Ah, no te conozco. Debería aparecer, es una falta. Bueno, así que una de las explicaciones del éxito es la conexión con la realidad que los creadores de la serie han querido preservar durante todos estos años. Sea a través de guiños a la actualidad, o sea, no solamente con bandas de rock o de música, ¿no? Han establecido ese vínculo con la realidad. En el capítulo 19 de la temporada 23, llamado Una cosa totalmente divertida que Bart nunca volverá a hacer, que se estrenó ayer en Estados Unidos, aparece la música de Hot Chip y Animal Collective. Concretamente, Boy From School de Hot Chip sirve para ambientar la rutina que Bart vive cada semana, mientras que Winter's Love suena a los segundos finales del episodio mientras la familia Simpson al completo se desliza por una montaña nevada. Ambas canciones, si ustedes están ávidos por escucharlas y ver cómo se ven en los Simpson, están ya en YouTube. Si quieren les podemos pasar el link, les suministramos el link. ¿Querés saber cómo hacía la guitarra de... No, no quiero saber. David Grohl dirigirá y producirá... ¿Estás seguro? Porque me sale bastante bien. Dirigirá y producirá un documental sobre el estudio de grabación de Nirvana, Fleetwood Mac y Metallica, entre otros. Ah, bueno. Nirvana, muy bien. Se aplaude. Es un lindo aplauso. Dave Grohl, de Foo Fighters, va a dirigir y a producir al mismo tiempo un documental sobre el icónico estudio de grabación californiano Sound City Studios. Esta nueva película, que se va a titular Sound City, va a contar la historia del estudio de Van Nuys, en el cual Nirvana grabó su álbum Nevermind de 1991. Y además, Grohl comentó ya en una entrevista que se le ocurrió la idea al comprar una consola del estudio, que fue un día hace poco cuando el estudio fue forzado a cerrar. Dice, literalmente, Sound City es un documental sobre el estudio de grabación más underappreciated, ¿no? Sería poco apreciado, ¿no? Menospreciado de América, ¿no? En lo profundo del Valle de San Fernando, el distrito quemado en California, nació una leyenda. Fue testigo de la historia. Como se le piantó un lagrimón a Dave Grohl, ¿no? La consola que compró Dave Grohl fue usada para grabar desde discos de Tom Petty y Guns N' Roses hasta Rage Against the Machine, Slipknot, Nine Inch Nails y Metallica. Clásicos como Rumors de Fleetwood Mac fueron grabados en ese estudio, como también fue After the Gold Rush de Neil Young, todos íconos de la música norteamericana. Aparentemente el documental va a estar distribuido por Roswell Films, que es parte de la Roswell Records Label de Foo Fighters, ¿no? Mark Monroe va a escribir la película junto con Paul Crowder, que va a editar. Bueno, y la dirige nuestro amigo. Y la dirige nuestro amigo, obviamente. A Dave Grohl le da mucho por hacer cosas que no es, ¿no? Obvio. Porque Desde que tocaba la batería y decidió empezar a tocar la guitarra, ya cambió todo. Claro, de repente no sé qué va a hacer, se va a poner a vender cosas de carpintería que capaz se le da, ¿no? Podría, capaz que le saliera. Sí, ¿por qué no? Seguro que éxito va a tener. Escucha la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. ¿Esto qué es? ¿Vos nos sabotearon? ¿Qué es esto? Estas son las vías de comunicación, Javi. Pará. Yo acá tengo el guión del programa. El guión, estás agarrando una hoja de papel que no dice nada. Tengo el guión del programa. ¿Cómo no dice nada, papá? Dice, no ingerir líquidos salvo mate. Bueno, eso es otro texto casi bíblico, ¿no? tengo el guión acá del programa y dice noticias y empieza después la musicalización del libro. No, primero están las vías de comunicación. ¿Qué es esto, David Lynch? David Lynch es el icono de la comunicación. Nuestra vía de comunicación, estimados. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico ruidoblanco.contacto@gmail.com. Escríbanos ahí, por favor. Háganos llegar sus dudas, sus cuestiones, sus invitaciones, lo que quieran mandar a Ruido Blanco, él las va a aceptar con todo gusto. Después tenemos el Facebook Ruido Blanco. Debajo de una mujer de busto voluptuoso, que se llama Ruido Blanco también, asumo que será un stripper de algún tipo, se encuentra Ruido Blanco, el programa de radio para niños y niñas. Después está el Twitter, Ruido B. Búsquennos por @ruidob en Twitter, síganos, Ruido los va a seguir a ustedes, y se van a seguir todos mutuamente, porque Ruido es así de solidario. Y finalmente, el teléfono de cabina, 2623-4453. Reiteramos, 2623-4453. Pero bien, como decía Javi, ahora se viene el espacio de musicalización del libro. Y bien, Bruno, te invito a que escuchemos un poquito de Lynch y nos mandemos para allá. Dale, y una pausita y después la musicalización del libro. Dale. Escucha la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Escucha Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en Internet. Ruido Blanco. Ruido Blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por Uniradio. Ruido Blanco. 89.1 FM. Uniradio.edu.uy. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. Estás escuchando Ruido Blanco. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. A más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y punta afilada. La tierra es llana, las vistas enormemente grandes, caballos, rebaños de ganado, racimos de blancos silos que se altan con tanta gracia como templos griegos, son visibles mucho antes de que viajero llegue hasta ellos. Así comienza la novela de Truman Capote, A Sangre Fría, pintando el panorama de donde se van a suceder los hechos. es decir, Holcomb. Holcomb es una localidad muy pequeña, que queda en el condado de Finney, en el estado de Kansas, casi en el centro de Estados Unidos, ¿no? Y así comienza Capote contextualizando dónde van a suceder. Esta novela, A Sangre Fría, narra los hechos ocurridos en el 1959, fines de 1959, cuando dos personas entraron a la familia de unos hacendados que tenían campo en esa ciudad de Holcomb y mataron a 4 personas. Padre, madre y 2 hijos. Sí, un crimen que conmocionó a la sociedad de la época. Un crimen que conmocionó a la sociedad de la época, sí. Pero vamos a ver un poco por qué en realidad. Porque hubo varios crímenes, y va a seguir habiendo, tan brutales como ese, ¿no? Uno de los factores que haya conmocionado a la sociedad de la época es que Truman Capote le haya dedicado una novela tan, tan profunda y tan conmovedora. Porque la novela esta es conmovedora, ¿no? Después que uno la termina de leer, queda conmovido. Vamos a hablar un poco de quién es Capote. No nos vamos a centrar en Capote porque no me parece lo central de la columna, pero sí un poco brevemente quién es Capote. Capote es, fue en realidad, un escritor y periodista. Yo diría que más bien, más que periodista, fue escritor el tipo. Nació en 1924 en Nueva Orleans, bien al sur de Estados Unidos, y murió en 1984 en Los Ángeles. Capote empezó a escribir más o menos a los 11 años, de manera muy prematura, ¿no? Es siempre contada que a esa edad muchos chicos cuando llegaban de la escuela, lo que capaz que hacían era, bueno, ponerse a practicar un instrumento, a practicar un piano, ¿no? O practicar, yo qué sé, tocar el chelo. Y él lo que hacía era ponerse a escribir, pero ponerse a escribir para explícitamente perfeccionar su técnica de escritura, ¿no? Y a partir de esa edad, o sea, muy temprano, a los 11 años, él empezó con la idea de, bueno, tengo que perfeccionar mi escritura, ¿no? Y con esa misma idea fue que terminó, la secundaria y no quiso seguir estudiando estudios formales, ¿no? Él era de la idea de que si alguien es escritor, está, predefinido para hacerlo, ¿no? Está como mandado a ser escritor. Y no va a haber profesor ni educación formal que te mejore o que te empeore, ¿no? Así que él lo que no quería era malgastar su tiempo estudiando en lugares formales. Así fue que su última educación formal fue la secundaria. Una vez que salió de allí, no estudió más. En esa época, cuando salió, o sea, tenía 19 años, comenzó a escribir novelas cortas. Al principio, Capote tuvo una etapa donde empezó a escribir novelas cortas. Se abocó más a ese género literario. Muchas de las cuales empezaron a ser publicadas en revistas de literatura. Y un cuento de él ganó un premio literario, que fue lo que le permitió a Capote escribir su primera novela, Other Voices, Other Rooms. ¿En qué año fue esto? Esto fue enseguida que él después se salió de secundario. Era relativamente joven, ¿no? Sí, bastante joven, bastante joven. Y desde, creo que es de 47 la novela esta, y lo que hace es explorar de alguna manera su infancia, ¿no? Con personajes ya traumáticos, traumáticos para el que lo lee. Por ejemplo, había un travesti por ahí. Y trata, es como muy autorreferencial, trata sobre un tipo que es enviado a vivir con sus padres luego que su madre, falleciera. Trata sobre eso. Y a partir de ahí, Capote se empezó a forjar cierta fama, ¿no? Relativa, tampoco en el 47 era un gran escritor, un escritor que vendiera bestseller, ni mucho menos, ¿no? Era una fama reducida, pero sí fama al fin. Por ejemplo, empezó a meterse también en las conversaciones extraliterarias, ¿no? En el libro Other Voices, Other Room, en la contratapa hay una foto de Capote bastante controversial, donde, él aparece como una pose en un diván medio provocativa, casi como de diva, y como si la mano agarrándose los genitales. Entonces empezó como a ser un escritor que, además de lo que escribía, era polemista. Claro, era como polémico, pero en un ámbito reducido, ¿no? Y Sangre Fría, que no es la novela contigua, pero sí una de las novelas que escribió, no muy lejos, ¿no? Lo escribió en el 56, perdón, en el 66. Sangre Fría fue la novela que le permitió a Capote definitivamente establecerse en la high class de Nueva York, ¿no? A partir de ahí empezó a frecuentar círculos que no frecuentaba y haciendo como, rápidamente salteando elipsis, ¿no? Haciendo una elipsis, fue lo que también, digamos, precipitó su muerte, ¿no? Se empezó a codear con la clase alta de Capote, empezó a sacar libros con su estilo periodístico, contando muchas de las anécdotas que le habían confiado sí. esa clase alta, y terminó siendo rechazado por esa clase, donde él había querido acceder, accedió, y terminó siendo rechazado. Finalmente Capote fallece después de varios años de una depresión importante, ¿no? Ahora vayamos un poco a la novela en sí, a Sangre Fría. El famoso hito dentro del periodismo, ¿no? Exacto. La Biblia del periodismo, como claro, y vamos a explicar por qué es periodismo. Esta novela publicada en el 66, es decir, 7 años después que se hayan sucedido los hechos de Holocom, se inscribe en lo que se llamó nuevo periodismo. El nuevo periodismo es un género inaugurado por Capote que lo que hace es narrar hechos reales en tono de ficción. Y ese género es bastante atractivo para el lector, porque lo que tiene en sus manos cuando agarra el libro es una novela que se puede leer de dos formas. Uno agarra la novela y dice, bueno, voy a leer una novela policial. Agarra, abre Sangre Fría y lee una novela policial, ¿no? Con los personajes, con acción, clímax. Tiene un clímax marcado, tiene un desarrollo y tiene un final, ¿no? Pero también este género literario que inaugura Capote, el nuevo periodismo, funciona para quien en realidad quiere recurrir a algo real que pasó y recurrir a los hechos. Quiere recurrir a una investigación periodística con las mismas técnicas que usa el periodismo. O sea, reportaje, entrevista, ir a las fuentes documentales, ir, por ejemplo, a lo que quedó de la versión del jurado, de lo que dijeron los testigos. Entonces, este género híbrido, que se dice que lo inventó Capote, reviste interés por esas dos puntas, ¿no? Y creo que abarca mucho más de algo que es totalmente ficción y algo que es totalmente periodismo, ¿no? Es como un híbrido bastante interesante. En realidad, con respecto al nuevo periodismo, en realidad se dice que no fue Capote el que lo inauguró, porque en el 57, un tipo que se llamó Rodolfo Walsh ya había escrito un libro que se llamó Operación Masacre. En el 57, o sea, bastantes años antes. La novela de Capote es en el 66. Pero bueno, como uno es argentino y el otro es yanqui, capaz que corre con ventaja. Siempre ha sucedido así, ¿no? Y el nuevo periodismo, bueno, inauguró todo un género interesante donde, eso sí, digamos, la continuación del género literario periodístico este sí estuvo a cargo de autores norteamericanos, principalmente, ¿no? Recuerdo ahora el de Pánico y Locura en Las Vegas. Hunter Thompson. Otro, digamos, otro embanderado de lo que se llamó nuevo periodismo. Digamos que era un género que, más allá de Capote o de Walsh, olvidemos los nombres, era un género que tarde o temprano el periodismo se iba a permitir. Era como una licencia que tarde o temprano se iba a permitir a alguien, porque daba para hacerlo, ¿no? Sentada a las bases del periodismo, daba para que alguien, bueno, se tome esa licencia y diga, bueno, te voy a narrar como ficción un hecho que fue real. Y en ese sentido, por ejemplo, las extensiones suelen ser mayores, ¿no? Este libro de Capote pasa las 400 páginas y está contado como eso, ¿no? Como una novela. Claro, también me parece a mí, ¿no? Comentando un poco, que había que romper muchas barreras para eso, ¿no? Barreras éticas del periodismo, ¿no? La escuela, digamos, clásica del periodismo estadounidense tenía pautas muy estrictas sobre lo que era periodismo y cómo debía ejercerse. Sí. Entonces que aparezca un tipo que... Muy normativo, ¿no? Claro, que va a ficcionalizar algunas cosas. O sea, realmente hacía falta ser transgresor. Y creo que digamos, está en la naturaleza de Truman Capote ser transgresor, efectivamente. Sí, sí, sí. Que capaz que no es tanta la razón de ser de Walsh. O sea, me parece que ahí... O sea, como hubo intenciones distintas, ¿no? Me parece que pegó más a Sangre Fría porque fue como un ataque directo a lo que era el periodismo, ¿no? A muchas concepciones del periodismo. No sé si viste estos últimos. Hubo una serie de documentales, no, perdón. Una serie de películas de Truman Capote y un documental. Vale, o sea, a Sangre Fría como que suscitó hace un par de años. Bueno, ¿viste cuando a veces las películas o los libros o lo que sea salen varios del mismo tema? Bueno, sí. Salieron varios de Truman Capote muchos estaban basados en diálogos del tipo y comentaban que él al principio como que no sabía mucho que estaba escribiendo, que simplemente lo hizo, claro. Y después se dio cuenta y ahí acuñó el término de nuevo periodismo, ¿no? O sea, me parece que Truman Capote cuando lo terminó el libro fue consciente de que, bueno, había roto una barrera ahí, ¿no? Sí, de hecho la rompió y... En base a eso fue, digamos, la gran repercusión que tuvo la novela, ¿no? Porque hay una conjunción de factores que explican el éxito de esto. Primero el tema de, bueno, de hacer algo nuevo, ¿no? Algo que no se había hecho antes, o se había hecho, pero no se conocía. Y segundo, ¿con qué lo hace? O sea, no hace una novela de nuevo periodismo con una estafa, digamos, gubernamental, que podría haber sido, ¿no? Pero es algo mucho más sensibilero, que es el asesinato de una familia. Vamos a hablar un poco ahora de la novela propiamente dicha. La novela, como dijimos, comienza narrando, como ustedes pudieron apreciar cuando leímos, empieza detallando el ambiente, ¿no? El ambiente de Holcomb, que es una ciudad muy pequeña de Kansas. Holcomb, viendo acá, para que te hagas una idea, Jorge, según un censo del año 2010, tiene una población de 2.094 habitantes y una densidad de población de 698 personas por kilómetro cuadrado. O sea, no es una ciudad, digamos que es una ciudad bastante despoblada. Y como se encarga de pintar Capote, es una ciudad más bien donde se establecen familias para la explotación, por ejemplo, de los trigos. Grandes trigales, incluso la vista esa que uno tiene de millones de hectáreas sin que haya, por ejemplo, montañas ni grandes elevaciones. Entonces empieza narrando cómo es la sociedad de Holcomb. Por ejemplo, es una sociedad muy, muy religiosa, ¿no? Muy religiosa y que se basaba, por ejemplo, en los cánones religiosos para decidir, como sucedía con el padre de los Clutter, que era la familia asesinada, por ejemplo, cuál era el novio conveniente para la hija, ¿no? Una sociedad muy estricta y muy, digamos, como basada en los antiguos valores, ¿no? Por ejemplo, el padre asesinado, todos contaban, según la historia, que era un padre realmente, o sea, era un padre realmente bueno, pero muy estricto. Por ejemplo, como empleador, no le permitía al empleado que bebiese. Si él llegaba a encontrar que él estaba tomando alcohol, el empleado, lo despedía enseguida, ¿no? Entonces, la familia Clutter, que son inmigrantes alemanes, instalada en esa región de Kansas, era como la arquetípica familia de la época, ¿no? Bastante adinerados, prósperos, relacionados con la política. El padre, Herb Clutter, había pertenecido a alguna organización agrícola, digamos, del estado de Kansas, y también relacionado con la religión. Eran todos los domingos de ir a la iglesia, e incluso integraban, digamos, la parte directiva de la iglesia, ¿no? Así que el asesinato este... Eran pilares de la comunidad, como dicen por ahí. Claro, pilares de la comunidad. Era como una familia que... Sí, el arquetipo del sueño americano de la década de los 50, se puede decir, ¿no? Gente próspera, que vivía de la agricultura. Y bueno, tenían buena reputación, tenían excelente reputación entre la gente. Bueno, como dijimos, eran religiosos y asistían sin faltar a la misa los domingos, ¿no? Y esto, en un tema de estilo, ¿no? ¿Cómo lo vas retratando Capote? O sea, ¿eso es una cosa que él comenta, digamos, impersonalmente, o que te lo deja ver a través de entrevistas? ¿Cómo funciona? No, Capote siempre, la novela esta está narrada siempre, por lo general, de la vista de un personaje. En realidad acá jugamos de vuelta, personaje y persona real, ¿no? De algún momento se para de la perspectiva de Nancy, que es la hija asesinada. A veces se para de la perspectiva de Herb, el padre. A veces se para de la perspectiva de los asesinos para narrar esta historia. Entonces, lo que uno siente es que está viviendo adentro de los personajes, ¿no? Claro. Lo que le valió algunas críticas con el tema de la verosimilitud. Uh-huh. Muchos dicen, por ejemplo, ¿cómo pudo obtener lo que estaba pensando Nancy? Ahí está la barrera. Claro, ahí está la barrera. ¿No? Exacto. Bueno, vayamos un poco para el lado de los asesinos. Fueron dos los asesinos. Richard Hipcock y Perry Smith. Ambos eran convictos bajo libertad condicional. Fueron a la casa de los Clutter creyendo que... Una caja fuerte. Había una caja fuerte, exactamente. Una caja fuerte con no menos de $10,000, una suma bastante importante. Pero no la hallaron. No hallaron, o sea, fueron a la casa y no hallaron nada ahí. Y era verdad, Herb, el padre, solía no tener dinero en efectivo, se manejaba con cheques. Incluso hay una anécdota muy buena que es cierto, que la noche anterior a que los asesinaran a todos, Herb firmó con un cheque, firmó un seguro de vida. Después del asesinato, ambos convictos huyeron para México persiguiendo un sueño principalmente de Perry. Perry es capaz de los dos asesinos el que merece más atención de la novela, ¿no? Sí. Y hay un tema de por qué, que es Capote. Parece que se enamoró de él. Hubo una relación turbia. Capote era homosexual, ¿no? Confieso. Y Perry Smith, según lo describen en el libro, era una persona que como sexualmente todavía no se había definido, ¿no? Era como una persona... ambigua. Claro, era ambigua. A pesar de tener 29 años, era una persona que Capote se encarga de constantemente resaltar y echar luz sobre aquellos rasgos de la personalidad de Perry que lo hacen parecer como un niño, ¿no? Muy idílico, muy, muy utópico en sus sueños. Se quería ir a México, por ejemplo, y ir por varias partes del mundo a buscar tesoros perdidos. Y en cambio Dick es una persona mucho más centrada. Capote lo pinta con una, como que es el contrapeso, ¿no? Perry es más tímido, reservado, utópico con sus sueños. Y Dick es el típico charlatán, ¿no? Muy extrovertido. Le encantaba, por ejemplo, una de sus prácticas delincuentes habituales era hacer pasar cheques falsos. Y, por ejemplo, de la nada, ellos se encontraron mucho tiempo perdidos después del asesinato sin un peso. De la nada, con un par de cheques, Dick lo que hacía era, bueno, conseguir dinero. Empeñaba cosas, esas cosas las vendía y las cambiaba por otras. Y en 3-4 horas, Dick decía, bueno, voy a conseguir dinero, y lo conseguía. O sea, era un ladroncillo, digamos. De éxito. De éxito, ¿no? Bueno, así que los dos asesinos, después de hacer esto, huyen hasta México. Después regresan a los Estados Unidos, ¿no? Y empiezan a la deriva por varios estados de Estados Unidos. Y en ese momento la novela se convierte casi en una road movie, ¿no? Está bastante buena esa parte, porque los asesinos simplemente habían vendido el auto, por ejemplo, en México. Y en la parte que venden el auto, Perry cuenta, yo ya sabía que iba a pasar. Dick iba a vender el auto por unos pocos dólares y se los iba a gastar en mujeres. Igual le tuve que decir que sí. Consintió que Dick venda el auto y efectivamente se lo gastó en 2-3 días, ya no tenía nada del auto. Así que, y como el trabajo era mal remunerado en México, deciden volver a Estados Unidos, ¿no? Y ahí empieza con una suerte de road movie donde los dos viajantes empiezan a recorrer todo Estados Unidos. Hay una parte del libro que está muy buena. Yo estoy dudando bastante qué parte del libro leer, porque por un lado pensé leer la parte donde Capote cuenta los asesinatos, pero me pareció que dos cosas. Primero, no quería convertir esto en el noticiero del Canal 4. Y segundo, me parece que mal o bien es el que quiere leer la novela, es uno de los puntos centrales. Yo te diría dejar los asesinatos y concentrarnos en esto ahora. Por eso, ¿no? hay algunas pequeñas historias que, si uno lee el libro, si yo lo leo ahora, no, nadie va a decir, bueno, me quemaste el relato. Así que los asesinatos vamos a dejarlos. Sí vamos a leer dos partes, ¿no? Esta, por ahora, que me parece que da cuenta primero del estilo narrativo de Capote, y van a ver, cuando lo lea, van a ver que uno está enfrente a una novela de ficción, en realidad, ¿no? Nadie podría dudar que en realidad esto, nadie podría sospechar que en realidad esto es producto de una gran investigación periodística, ¿no? Así que bueno, la parte del fragmento este dice así. La tarde tocaba su fin y el conductor del coche, un viajante de comercio de mediana edad, que aquí llamaremos señor Bell, estaba cansado. Suspiraba por poder pararse y hacer una siesta. Pero solo le faltaban unos 160 kilómetros para llegar a destino, Nebraska, sede de la gran industria de conservas de carne para la que trabajaba. El reglamento de la empresa prohibía a los viajantes llevar en el coche autoestopistas, o sea, gente que hacía dedo, como estaba haciendo Dick y Perry, pero Bell muchas veces no lo tenía en cuenta, sobre todo si estaba aburrido y le entraba el sueño. Así que, cuando vio a los dos muchachos que guardaban al borde de la carretera, frenó inmediatamente. Parecían buenos chicos. El más alto, un tipo delgado pero fuerte, de pelo rubio parduzco, cortado a cepillo, tenía una sonrisa atractiva y muchos buenos modales. Su compañero, el enano, entre comillas, que llevaba en la mano derecha una armónica y con la izquierda sostenía una maleta de paja llena hasta reventar, parecía bastante simpático. Tímido, pero agradable. Primero describe a Dick y segundo describe a Perry, ¿no? El señor Bell, totalmente ignorante de los intereses de sus individuos, que incluían estrangularlo con un cinturón y abandonarlo tras robarle el coche y dinero en la inmensa fosa de la pradera, se alegraba de tener compañía, alguien con quien hablar y que le mantuviera despierto hasta llegar a Nebraska. Enseguida se presentó él mismo y luego les preguntó sus nombres. El afable joven con el que compartía el asiento delantero le dijo que se llamaba Dick. «Y este es Perry», añadió guiñándole un ojo al que iba sentado inmediatamente atrás del conductor. «Chicos, os podré llevar hasta Omaha. Muchas gracias», contentó Dick. «Precisamente es a Omaha donde nos dirigimos. Esperemos encontrar trabajo allí». «¿Qué clase de trabajo andan buscando?», el viajante de comercio pensó que quizás él pudiera ayudarles. Dick respondió, «Soy pintor de coches de primera, y mecánico además. Estoy acostumbrado a ganar dinero a lo grande. Mi amigo y yo hemos estado allá, por México. Llevamos la idea de quedarnos allí, pero bueno, no se hace plata ninguna. No se ganan sueldos que le permita a uno salir adelante. Ah, México. El señor Bell dijo que había pasado su luna de miel en Cuernavaca. Dijo, siempre hemos querido volver. Es muy difícil hacer un viaje cuando se tiene tantos críos. 5. Perry, como comentó más tarde, pensó, 5 hijos? Bueno, mala suerte. Y mientras escuchaba la pedante charla de Dick, que comenzaba a descubrir sus conquistas mexicanas, pensó también que era un ególatra. No había más que ver, tomarse tanto empeño en impresionar al tipo que iba a matar, un hombre que no va a estar con vida ni 10 minutos más, por lo menos, si el plan que había dispuesto él y Dick no tenía tropiezos. ¿Y por qué iba a tenerlos? Las condiciones eran ideales. Exactamente los que los 3 días que tardaron en ir a California a Nevada, atravesando Nebraska en autostop, buscaban. Sin embargo, hasta entonces no habían logrado dar con la víctima apropiada. El señor Bell era el primer viajero solitario de aspecto próspero que se había ofrecido a llevarlos. Los demás habían sido conductores de camión o soldados, amén de un par de boxeadores profesionales negros que llevaban un Cadillac color malva. Pero el señor Bell era el apropiado. Perry hurgó en el bolsillo de su guerrera de piel hasta palpar un tubo con aspirina Bayer y una piedra afilada del tamaño de un puño, envuelta en un pañuelo amarillo de cowboy. Se aflojó el cinturón, un cinturón navajo de hebilla de plata y adornos turquesas. Se lo sacó, se lo dobló y se lo puso sobre las rodillas. Aguardaba. Observaba la pradera de Nebraska, que pasaba velozmente. Hizo sonar la armónica. Empezó la melodía y siguió tocándola mientras esperaba que Dick pronunciara la señal. La señal acordada era, Perry, pásame una cerilla. A ella, Dick debía hacerse con el volante mientras Perry, con la piedra envuelta en el pañuelo, golpearía la cabeza del viajante de comercio hasta abrírsela. Más adelante, en cualquier carretera solitaria, el cinturón entraría en juego. Mientras tanto, Dick y el condenado se contaban chistes sucios. Su risa irritaba a Perry. Le repugnaba especialmente las carcajadas del señor Bell. Aquellas risotas que le recordaban a otras, la de Tex Joe Smith, su padre. El recuerdo de la risa de su padre aumentó su nerviosidad. Le dolía la cabeza. Las rodillas le daban punzadas. Masticó 3 aspirinas y se las tragó en seco. ¡Jesús! Creyó que iba a vomitar o a desmayarse. Estaba seguro de que iba a ser así si Dick prolongaba mucho la fiesta, entre comillas. Estaba oscureciendo. La carretera seguía recta, sin una sola casa ni un solo ser humano a la vista. Nada más que una tierra desnuda de invierno y sombría como una plancha de hierro. Ahora era el momento. Ahora. Se quedó mirando a Dick, como para transmitirle el pensamiento y ciertos signos. Cierto parpadeo, una especie de bigote que el sudor formaba sobre su labio, le dijeron que Dick había llegado a la misma conclusión. Sin embargo, cuando Dick abrió la boca, fue para soltar otro chiste. Dice Dick, un acertijo, fíjese. ¿En qué se parecen ir al retrete e ir al cementerio? Hizo un guiño. ¿Se da por vencido? El señor respondió, me doy. En que cuando tienes que ir, tienes que ir. El señor Bell soltó una ruidosa carcajada. ¡Hey, Perry! Dijo Dick, pásame una cerilla. Pero en ese instante en que Perry alzaba la mano y la piedra iba a caer, algo extraordinario ocurrió. Lo que Perry más adelante calificaría como puñetero milagro. Amén de la traducción, ¿no? El milagro consistió en la súbita aparición de un tercer autostopista, un soldado negro, por quien el caritativo viajante se detuvo. «Sí, es muy bueno», repuso el señor Bell, dijo mientras su salvador subía al coche. «Cuando tienes que ir, tienes que ir». Este es un fragmento que narra, a mí me gusta bastante por el tema de las casualidades, ¿no? Estuvieron a punto de asesinar a un tipo que les estaba llevando en su auto, y bueno, por una casualidad así, este señor se salvó, ¿no? Bueno, la novela después transcurre se focaliza en la parte cuando los atrapan a ellos. Y también parte de una casualidad. ¿Cómo atrapan a ellos? Porque no había casi ninguna pista para atraparlos. Los policías estaban bastante perdidos. ¿Y cómo se descubrió quién fue? Bueno, por Floyd Wells. ¿Quién es Floyd Wells? Floyd Wells es el típico soplón, ¿no? Que todos odian, siempre hay un soplón por ahí. Un bocazas. Ah, exactamente, un Big Mouth. Floyd Wells fue una persona que años atrás había trabajado para los Clutter. Años atrás, me refiero 10 años atrás. Y había compartido celda con Dick cuando él estuvo últimamente en prisión. Y en una de esas charlas con Dick, ya conocía en prisión a Perry Smith, Floyd le dice, vos sabés que, bueno, recuerdo cuando trabajaba con los Clutter. Herb pagaba muy bien, es un tipo muy adinerado que siempre incluso te daba plata por adelantado si vos no tenías para al terminar el mes. Entonces Dick enseguida interesado, ella sabía que iba a salir interesado, le preguntó, bueno, ¿dónde quedaba eso? Y le preguntó particularmente si tenía una caja fuerte con dinero. Floyd Wells le dijo que sí. Y más adelante, en el juicio, porque él se presenta como uno de los testigos, Floyd Wells dice que siempre estuvo convencido que hubo una caja fuerte, pero sin embargo, no la hubo, ¿no? Y los ladrones, cuando fueron a robar, se terminaron llevando $43, una radio y unos prismáticos. Nada más. O sea, es una risa, ¿no? Bueno, así que la novela transcurre con la declaración de Floyd Wells. Los asesinos paralelamente van deambulando por diferentes partes de Estados Unidos hasta que lo atrapan. Los atrapan en Las Vegas. Y enseguida, bueno, casi que confiesan ambos, ¿no? Hay una cuestión ahí de quién se hace el cargo de los homicidios. Recién en esta parte cuando los atrapan, o sea, digamos, la página 300 de la novela, es cuando Truman Capote describe cómo fueron los asesinatos. El libro empieza en orden cronológico, pero sin embargo, cuando sucede la noche de los asesinatos, hacen una especie de elipse y sigue al día siguiente. Entonces el lector queda como atrapado. No es un recurso bastante bueno si uno está haciendo una novela de ficción. No dar todos los datos de primera, ¿no? Así que bueno, declara Floyd Wells y en el juicio hubo bastantes dudas con el tema de juicio. Por varias cosas. Primero, porque los jurados fueron elegidos parcialmente. Muchos de ellos o tenían relación con Herb, el padre asesinado, o estaban sensibilizados por el tema. Recordemos que la población esa de Holcomb era una población muy chica, o sea, se conocían todos. Entonces, difícilmente... Era difícil encontrar a alguien que no conociera. Algo imparcial. O la gente, por ejemplo, ya se declaraba a favor de la pena de muerte, o se declaraba que conocía. Incluso el juez, Tate, después declaró que lo conocía, no personalmente, pero sí que lo conocía a Herb. Entonces, bueno, en medio de ese juicio, a todas luces injusto, incluso los abogados que le designaron a Dick y a Perry, parece que no hicieron mucha cosa como para defenderlos, ¿no? Así que, bueno, finalmente son condenados a muerte en el 60. Y fíjense, en realidad, esto no creo que sea un alegato, no vamos a hacer ahora un alegato contra la pena de muerte, pero el suplicio, si se dice el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que es casi que lo que predica la pena de muerte. El suplicio que tuvieron que sufrir estas dos personas 6 años esperando a que los asesinen, ¿no? Recluidos en una celda que en una parte de Dick se encarga de describir que no mide más de 2x3, la luz prendida de noche y de día, con un calor, como estaba mal construida la cárcel, con un calor que dice, y además que no les permitían salir de la celda, solo se bañaban una vez por semana. Es decir, tuvieron 6 años, apelaciones mediante, esperando a ser ejecutados. Finalmente, son ejecutados. Primero es ejecutado Dick en la horca y después Perry Smith también en la horca, con unas horas de diferencia. Al juicio no acudió ninguno de los familiares de los Clutter, pero sí, por ejemplo, uno de los policías que habían estado atrás de la investigación. Asistió Capote y asistieron bastantes periodistas. Yo creo que para tener un poco de la dimensión de estos asesinatos, está bueno volver al principio del tema de que estos asesinatos tuvieron tanta relevancia, primero, porque era gente próspera, ¿no? Yo creo que, ya sé que es feo decirlo, pero si estos asesinatos hubieran sido cometidos a vagabundos, no hubieran tenido la misma repercusión. Y es cruel, porque uno le pone a pensar, en realidad, una vida es una vida, simple. O sea, ¿cuál es la diferencia entre matar a 4 vagabundos con esto, no? Y lo que significaba para eso, bueno, vos, me parece que estuviste bien al comentar, digamos, qué significaban los Clutter, ¿no? Eran como una familia muy, muy estereotípica, tipo, ¿no? En un país de inmigrantes, eran inmigrantes. Alemanes. En un país que le daba mucha importancia a la religión, los tipos eran religiosos. Y además de todo eso... Bueno, y políticamente estaban enrolados también. Políticamente enrolados. Y además, pero además de todo eso es como un imaginario, ¿no? El pueblo chico... Exacto. Como virgen, como perturbado. Como virgen que se mantiene con las viejas costumbres, es perturbado por un hecho sangriento. Claro, capaz que, por ejemplo, a ver, si el asesinato era en Nueva York. Era distinto. Porque incluso, por algo Capote lo que arranca es describiendo un pueblo donde no hay nada. O sea, son trigales a kilómetros y kilómetros. Y lo que vos ves son trigales. Entonces lo que es, bueno, la calma cotidiana de un pueblo que nunca pasa nada es alterada. Eso primero. Y el agravante es alterada para matar a quién. A una niña que tenía 16 y iba a cumplir los 17 hace, dentro de poco. Al hermano también, que tenía esa edad un poco menos. Y a un próspero, digamos, hacendado. O sea, fue como impactó mucho, ¿no? Y la novela se encarga de eso. Incluso uno no puede sentir que es más injusto porque sean así, porque sean prósperos, ¿no? Uno no puede dejar de sentirlo cuando lee la novela. Dice, bueno, en realidad te golpea porque, bueno, porque Nancy, la hija, tenía un futuro increíble. Montaba a caballo, tocaba varios instrumentos, sabía coser, era como la mujer que se esperaba de la época, ¿no? Pero no. Pero bueno, alguien. Claro. Y también es muy gracioso el tema de que, bueno, en realidad las coincidencias que jugaron ahí, o sea, los tipos fueron a robar por un dato que les había pasado Floyd Wells, un convicto. Que no era verdad. Que no era verdad y terminaron matando a todos. O sea, es como muy, muy gracioso y eso capaz que es el sabor que te deja el libro de las casualidades, ¿no? O sea, las cosas suceden porque está. O sea, si el tipo no le hubiera dicho que había una caja fuerte, no hubieran ido hasta ahí. Exacto. No hubieran buscado nada de eso. Sí, sí. Bueno, incluso, por ejemplo, otra casualidad. Cuando salían de la cárcel, Dick y Perry ya se habían conocido, pero salieron con diferencia. Primero salió Perry y después salió Dick. Perry le manda una carta a Perry diciéndole, vení que tengo un gran golpe para dar, no sé qué, venite a Kansas. Y Perry va, pero no porque quiere juntarse con Dick. Va porque justo ese mismo día, cuando él llegó a Kansas, salía un amigo que había, un tercero que había conocido en la prisión. Un tal Billy Shea o algo así, muy religioso, que lo había orientado por sus caminos religiosos. Entonces Perry lo que dice, sí, sí, voy, pero en realidad no iba a ver a Dick. Iba a ver a ese amigo que salió de prisión. Pero el día que llegó, ese Billy Shea ya había salido por un par de horas, no más, por un par de horas. Entonces, Perry, como ya estaba ahí en casa, dijo, bueno, voy a reunirme con Dick a ver qué es lo que tiene que proponerme. Y lo que tenía para proponerle era eso, ¿no? El asesinato. Las casualidades. Las casualidades, exactamente. Javi, sí. ¿Te preguntaría sí, ya fui con el tiempo, ¿no? No importa, te preguntaría por tu decisión musical. Pará, dejame un segundo. Hay una... Yo conté acá una crítica. ¿Te acordás que estábamos hablando del tema de bueno, cuál verás puede ser una novela que de 400 páginas se plantea casi como ficción, ¿no? Ajá. Salió un artículo de un periodista que se llama Philip K. Tompkins, del año 66, que está bastante bueno. Si a alguien le interesa y se colgó con esto, si nosotros le pasamos el link, son unas 20 páginas, tampoco no es tanto. Donde lo que hace, bueno, es empezar a enumerar los errores de la novela con relación a los hechos originales, ¿no? Y empieza en las primeras páginas enumerando algunos errores que pueden ser nimiedades, ¿no? Que vos decís, Capote escribió una novela de 400 páginas, se le puede haber pasado. Por ejemplo, cuando venden a una de las yeguas de la familia, Capote, para que suene como más terrible y más grave, dice que la vendieron a $75 y la compró un tipo para que la yegua esa empiece a arar, y en realidad no fue tan así. O incluso, por ejemplo, cuando el novio de Nancy se da cuenta que su novia es asesinada, Truman Capote plantea una escena casi de Forrest Gump, ¿no? El novio de Nancy corriendo por los trigales en busca de su novia, ¿no? Cuando en realidad dice que no salió, o sea, no fue tan heroica la salida, ni tan así. Pero capaz que la principal, digamos, este artículo de Tompkins, del 66, o sea, el mismo año que salió la novela de Capote, lo que plantea es que en realidad, y está bueno, es el tema de la dimensión que le dio Capote al personaje de Perry Smith. Está bueno, porque lo que plantea este artículo de Tompkins es que lo que hizo Capote fue proyectar parte de su personalidad en Perry Smith, y, digamos, en pro de eso abandonó la fidelidad de datos. Tompkins lo que dice en su artículo es básicamente que Smith no era ni tan poético, ni tan idílico, ni tan utópico como el joven ese que plantea Truman Capote, ¿no? Y que en base a privilegiar a Perry en el relato, a Perry Smith, se descuidan otros lados, ¿no? Por ejemplo, la personalidad de Dick. Y un, por ejemplo, la parte final, cuando Capote transcribe, cuando los sentenciados están subiendo al patíbulo, o sea, están subiendo a la horca, Capote transcribe los discursos, ¿no? El de Perry Smith es como muy, muy grandilocuente, ¿no? Como el discurso de alguien, bueno, que voy a ser ejecutado, y da su discurso grandilocuente, y al final, según la novela, termina pidiendo perdón. Dice, me gustaría buscarlo acá, obviamente, pero no sé si le voy a contar. Pero termina como diciendo perdón, no sé si hace falta que yo diga esto, pero pero bueno, pido perdón por todo lo que hice o algo así. Lo que plantea este artículo es que en realidad Perry nunca pidió perdón, o sea, no fue ni tan grandilocuente desde su discurso final, ni fue así como tan redimitorio, o sea... Hubieron muchas libertades. Hubieron muchas libertades, ¿no? Y en ese sentido está bueno este artículo, que si se colgó con la novela, está bueno porque es como una especie de contrapeso, ¿no? En otras cosas también, ¿no? En otras cosas que Capote pone como para que la novela rinda más, en realidad este artículo lo que hace es, bueno, bajar un poco a tierra y decir, algunas cosas no fueron tan así. Pero bueno, yo creo que es, capaz que es un defecto de un género que ya está predestinado a tenerlo, ¿no? O sea, evidentemente una novela de ficción, pero que se plantea sobre hechos reales, inevitablemente se tiene que tomar alguna de estas libertades, me parece, ¿no? Por acá nos sé, ¿para que te vayas preparando para contarnos de la musicalización? Sí, ahora vamos a eso. Por acá Sabrina nos cuenta que hacía tiempo que no leía Capote y que la musicalización la llevó de vuelta a conectarse con el libro. Que sigas, que le está gustando. Bueno, ya estamos terminando, ¿no? Pero bueno, la musicalización. Lo que está sonando ahora, vamos a escuchar un poquito porque no tuvimos oportunidad. Bueno, escuchamos Towards the Light, o sea, hacia la luz. Que funciona, me parece, de dos maneras esta canción. No vamos a decir de quién es. Pero funciona, por un lado, por la metáfora religiosa de caminar hacia la luz, ¿no? Muy presente en el libro. Y funciona por el lado de la descripción que Truman Capote hace de la vivienda donde vivían los Clutter. Para llegar a esa vivienda había que recorrer un gran camino que tenía olmos a ambos costados, o sea, estaba lleno de árboles tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces imagínense digamos, una zona totalmente despejada, grandes trigales y un camino bastante largo hasta la finca de la familia. Y en una de las escenas, incluso que es la noche antes del asesinato, uno de los personajes que narra esta parte es uno de los empleados de la familia y dice así como, bueno, a las 3 de la tarde se despidió sin saber que era la última noche con vida de la familia y empezó a caminar. Como ya estaba oscureciendo, era más de las 6, empezó a caminar como a ese gran túnel que formaban los olmos. Imagínense, o sea, oscureciendo, caminar hacia un túnel, digamos, donde al final había una luz, ¿no? Es una metáfora, me gusta mucho porque es una metáfora muy religiosa, pero también real. O sea, a la finca de ellos, para ir, vos tenías que atravesar casi que un túnel formado por árboles. Y la música acompaña, tiene como un tono un poco misterioso. No tiene letra, es música instrumental. Se llama Toward the Light, como dijimos, y la interpreta Pat Metheny y Brad Meldó, pianista y guitarrista de jazz, bastante conocidos. Este disco se llama Metheny Meldó Quartet. No tengo bien la fecha, pero es por el 2000, por ahí. ¿Y el primer tema que escuchamos? Y el primer tema que escuchamos, Jesus Doesn't Want Me for a Zombie. O sea, no me quiere para un rayo de luz, o de sol en realidad. Ese mismo. Ese. Que es un tema interpretado por Nirvana. No pertenece a ellos, es un cover. El disco ese de Unplugged de Nueva York fue grabado en el 94 y tiene bastantes covers. Recuerdo uno de David Bowie. Sí, The Man Who Sold the World. The Man Who Sold the World. Este tema es, digamos, una especie de reedición de una vieja canción cristiana. Que la canción decía: Jesús me quiere que sea un rayo de sol, ¿no? Y la versión esta que interpreta Nirvana, que no es de ellos, plantea todo lo contrario, o sea, Jesús no quiere que sea un rayo de sol. Y me pareció muy interesante porque plantea como una especie de desilusión con la religión, ¿no? La salvación no es tal, parece, ¿no? Uh-huh. Y tanto para Nancy Clutter como para Perry y Dick, ¿no? Y por último, nos vamos a ir con un tema de una banda norteamericana y habla sobre un asesino, este tema. Un asesino que no son estos dos asesinos, sino un asesino que anda suelto en la carretera. Que tiene mucho que ver con el pasaje del libro que leímos. Claro. Un asesino que anda suelto en la carretera y que hace autostop y mata a la gente. Me pareció que por ese lado venía, por ejemplo, cuando Perry y Dick empiezan a deambular por Estados Unidos haciendo autostop, me parece que viene muy bien el tema este. Y también por una parte de la canción, que está en inglés, pero en español dice como que si en esta casa nacimos y en este mundo fuimos tirados, que Es como, a ver, haciendo una síntesis ahora en dos, tres frases, es como el gusto que te da la novela esta, ¿no? O sea, uno nace y es tirado al mundo y se tiene que manejar, ¿no? Y da la idea como desprotección. Uno es tirado al mundo, simplemente. En esta casa nacimos y en este mundo fuimos tirados. Y en base a esa desprotección, la gente se la tiene que rebuscar. Y corre tanto para Nancy, que se la tuvo que rebuscar para sobrevivir, personajes. Y corre tanto para los asesinos, ambos asesinados. O sea, está bueno plantear el tema de, bueno, no sé cuál es la víctima acá, ¿no? Así que bueno, gente, póngase cómodo en el asiento, aguce el oído y cierre los ojos y escuche esta canción de los Doors que se llama Riders on the Storm. Storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. se llama flojito. Más que colega, camarada. Un operador que se tira. Bruno Strapetti. No se te escucha, Bruno, lamento decirte. No se te escucha. Buenas noches. Ah, ahora sí se te escucha. Sí. Qué bien que se te escucha, Bruno. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Qué es esto? Esto, Banda Biasotti. Figli de la oficina. Opa, ¿y en español? Hijo de la oficina. Hijo de la oficina. El condenado que labura en la oficina 10 horas. Colegua, sí, también. El tema sigue, dice Figli de la oficina, del lado de la construcción, de pila de cosas más. De otros diversos laboros. Muy bien, muy bien. Me parecía que venía atinado. ¿Y por qué es esto, Bruno? Y porque, no sé, se me sigo pegado con el espíritu laboral de día ayer. Laboral reivindicatorio. Ah, claro, por supuesto. Sí, ayer, sí, sí, sí, primero sí. De mayo, Día de los Trabajadores. ¿No? Vos sí. Trabajaste, pues sos. Me dijeron que sos medio. Sí, yo soy muy apegado al trabajo. Muy apegado. Entonces, al patrón sos. Claro, claro. Sí. El cowboy te la patrona. Claro. Es eso que de los que conduce el taxi. Que no es carnero, sino es servicio de emergencia. No, sabemos que. ¿Servicio de emergencia? Sabemos que Ruido Blanco no carnerea, eso está claro. Y como no carnerea Ruido Blanco, como integrante de Ruido Blanco, yo no carnereo. Es verdad, cierto. No. ¿Eso quiere decir que el año que viene nos vamos a transmitir? ¿Por? Y si fue martes, este primero de mayo. Que viene va a ser miércoles, cierto. Así que ya te estás comprometiendo. Y bueno, ya estamos advirtiendo. No, pero gente. Pero para el año que viene capaz que salimos algún día más. Convengamos que. Ah, vos querés para el año que viene, mirá. Ya veo. Quiere varios días. Convengamos que en realidad la decisión de que la radio no sale no es nuestra, ¿no? Es de arriba. De arriba no, de otros compañeros nomás. Ah, claro, acá hay un sistema horizontal, ¿cierto? No hay arriba ni abajo. Claro. Bueno, Bruno. ¿Cuál fue tu experiencia el primero de mayo? ¿Cuál fue mi experiencia? Y de viaje bicicleta. Para, dije. ¿Fuiste a los actos en serio o no fuiste nada? No, pasé, pues nada. Ah, pasaste nomás. Pasé. Está bien. Nada. Está bien. No, presenciar un acto, no. Y bueno, ¿y qué mejor ocasión para darle a esta banda que ya habíamos hablado, ¿no? Banda italiana. Digamos, obrera, pero posta a posta. Obreros, esa obrera que te venden ahí en el supermercado. Claro, ¿no? Obreros que estamos hablando que saben lo que es levantar una medianera, ¿no? Exacto. Gente que se destruyó las manos laburando. Ahí exacto. Está. Esa es la cuestión. Y una vez hecho eso, se pasó a la música. Claro, y de ahí hicieron música. Muy bien, muy bien. Construyeron música, sería en este caso. Exacto, sí. Qué metáfora hermosa, ¿no? Viste, qué bárbaro. A golpe, yo seguiría cantando metáfora, a golpe de martillo. Bien. Claro, pero ¿sabes qué? Ahora he tomado una decisión en la carrera. A ver. Porque me quedé con otra espina del programa anterior. Sí, vos sabés que Bruno. Creo que la parte del Día de los Trabajadores fue ayer. O sea, está. Con la cortina estamos cumpliendo con el Día de los Trabajadores, sí. Y todo. Sí, disculpame, entonces, ¿no? Pero perdón que te diga algo. Sí, decime. Si vos todos los programas vas a dedicarlo a responder críticas. Yo creo que van a llover. No, más. porque me gusta, está ah, bueno. Ah, vos te gusta. Está bueno, es como trabajar bajo ciertas pautas o rigor. Bueno, ¿vamos? Bueno, ¿qué vas a responder? Entonces, la gente decía que no tenía que le pusiéramos onda. Exacto, una acusación que llegó el programa anterior. Y lo que dolió más es que es de una de esas personas que vio el origen de Flojito. Ah, o sea que estamos hablando de una traición. Claro, fue una traición de todos los pajes de Flojito. Ajá. Uno. Se quiso revelar. ¿Y vos cómo vas y a responder? Osó decir que Flojito no tenía onda. ¿Cómo, entonces cómo Flojito respondes? Va a responder de la forma que sabe. Va a mover el dial y va a poner un tema, obviamente. A ver. Vamos a pasar un tema y que después nos digan, si están por ahí escuchando, si tiene onda o no. Sing it now. Get up off of that thing and dance to Blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Just a little, Maria, 'cause honest girl, you are the only. estamos escuchando? Para aquellos fieles escuchas que llegaron hasta acá con Ruido Blanco, sí, se vienen las impactantes revelaciones de la vida personal de Michael Jackson. Chan, chan, chan, chan. Impactantes chan, revelaciones. Churu, churu, churu. Estamos escuchando al Michael Jackson joven. Sí, vos sabés que yo te iba a decir que parecía una mina cantando, ¿no? Es que tenía una. Bueno, como todo niño, tenía una voz mucho más femenina que un adulto. Pero igual, él es una persona con una voz bastante femenina, ¿no? Sí. Una voz bastante aguda. Bastante aguda, sí. Vamos a taclear todo lo que es Michael Jackson controversial ahora, ¿no? Que es como deberíamos. Bien, sí, por supuesto. ¿Por dónde querés que agarre? ¿Por el tema físico? ¿Por el tema del abuso infantil? No, empecemos por el tema físico. Yo creo que resumas todo, así abarcamos todos los temas. Físico primero. Dale. Lo de blanco y negro. Lo de blanco black y negro. Black and white. Digamos, los tabloides han sido muy, muy injustos con Michael Jackson, ¿no? Hay que entender acá que por cada historia en un diario donde se comenta cosas como, por ejemplo, se rumorea que Marilyn Manson se haría un cambio de sexo, hay, 10 personas que se dan cuenta que es cualquier cosa y 100 que no, y 100 que sean que creen que sí. Entonces, corrían rumores de que Michael Jackson quería convertirse en blanco, y la gente se lo creía, efectivamente pensaban que Michael Jackson quería transformarse en una persona blanca, o en mujer también había rumores de eso. En realidad no, Michael Jackson siempre se identificó como una persona afroamericana. De hecho, tiene un videoclip donde... Do You Remember the Time? Donde bueno, efectivamente hace como un homenaje a la cultura afroamericana. Aparece Eddie Murphy haciendo de faraón, no sé si te acordarás de eso. Pero bueno, en realidad Michael Jackson... cuando creció se fue dando cuenta, le fue apareciendo una condición en la piel que se llama vitíligo, que básicamente es como una especie de lupus. Vos la tenés la piel, ¿viste esa gente rara que cada tanto es por la calle, que tiene pigmentación extraña en la piel? Sí. Que tiene como partes rosadas o blancas. Sí. Eso es lo que tenía Michael Jackson. Michael Jackson tenía esta enfermedad que básicamente lo que hacía era que tuviera partes de pedazos de la piel blanca. Y esa enfermedad es particularmente invasiva donde hay orificios en la piel. En la nariz, alrededor de la boca, los labios, etcétera, ¿no? Y bueno, en realidad no tiene mucho tratamiento, ¿viste? Que uno ve a la gente así en la calle, ¿no? Claro. No tiene mucho tratamiento eso. Pasa y pasa, listo. Pasa y pasa. Y Michael Jackson lo que hizo fue, básicamente... hacerse un tratamiento en la piel para emparejar eso, básicamente. El tipo se hizo totalmente pálido. Parece que eso en un principio tenía como objetivo retrasar un poco la enfermedad, ¿no? Al final fue una cosa cosmética más que nada, ¿no? Yo lo que no sé en realidad si es pasa como el de los Simpsons, Krusty, que es del cuello para arriba y después para abajo es diferente. Ah, eso no se sabe demasiado, el tipo no. Pero por no, ejemplo, nunca se le vio con, por ejemplo, sin remera, con el pecho descubierto. Mirá, sí, parece que el tipo no, o sea, el tema es que ahí es pálido. Eso no se podría decir si es maquillaje o no. Ajá. También muchas cosas que la gente ve, como por ejemplo que el tipo tiene toda la nariz, a veces negra, a veces blanca, es eso, en realidad, ¿no? Claro. Que en algunos momentos el tipo tenía con la enfermedad de eso. O sea, por más que vos te hagas tratamientos y todo, a no ser que hagas una locura y te arranques la piel, a no ser que hagas una locura, esas cosas tarde o temprano vuelven. Entonces el tipo tiene que hacerse un tratamiento, claro, continuo, ¿no? Bien. Eso con respecto al color de la piel y a... Así que producto, física, ¿no? Producto de una enfermedad, ¿no? Crónica, ¿no? Él, digamos, se generó una especie de rumor, ¿no? Y casi que un mito. Se generó el mito ese de que Michael Jackson quería convertirse en una persona blanca, bien, o en una mujer. Bien, bien, bien. Próximo mito. Se llama el mito de Nicolás Cotugno. El tema de los menores. El tema de los menores. Qué cruel, flojito. Ahí está Nicolás. Qué cruel, flojito. Ahí está Cotugno atrás. Mira, el tema de los abusos... Guarda que no estés atrás, Bruno, ten cuidado. El tema de los abusos infantiles es complejo. Hubo dos episodios. Hubo un episodio que era el 93, que fue una familia, y después hubieron otros episodios más adelante. En el episodio del 93, en la época de Michael Jackson como superestrella, se da en la familia Chandler, ¿no? Michael Jackson tenía el rancho de Neverland, ¿no? Aquel Neverland que Elvis Presley había construido, ¿no? Como atracción. Michael Jackson lo heredó y lo convirtió también en un parque temático, ¿no? Donde él podía estar ahí. Y él permitía que algunos niños se quedaran a dormir ahí. ¿no? Hecho que como realmente este lo dejó en duda, ¿no? El hecho de que él dejara niños ahí lo dejó en duda. Básicamente la historia fue así. Un muchacho, Jordan, se hizo como muy amigo de Michael Jackson en estas estadías en Neverland y demás, ¿no? Michael Jackson siempre fue escrito como una persona bastante infantil por la gente, digamos, de sus privados. Un tipo muy nervioso, un tipo muy callado, y como muy imaginativo, ¿no? De esas estrellas que viven en otro mundo, ¿no? Él tenía, por ejemplo, un árbol, ahora no me acuerdo cuál era el nombre bien, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que era el árbol de la imaginación en el rancho, donde él iba a sentarse para inspirarse, para hacer sus canciones, ¿no? Era ese tipo de personas, ¿no? Vivía como en un sueño. Vivía en un sueño, pero efectivamente, pensá que él no tuvo niñez. Vivía en un sueño, vivía en una perpetua niñez. De hecho, este tema se llama así, Childhood, ¿no? Es sobre su niñez perdida. Claro. Y se hizo muy amigo de este joven. Al principio estaba todo bien con los padres. De hecho, con la madre siempre estuvo todo bien. El tema es que el padre, que había pasado por un divorcio, realmente tenía problemas personales con Michael Jackson. O sea, al principio, luego de una larga investigación, se vio que el tipo, en un principio de la relación, como que se ufanaba frente a sus amigos, ¿no? De conocer a Michael Jackson, ¿no? De tener ese contacto. Y más adelante empezó a tener resentimiento sobre la influencia que Michael Jackson tenía sobre su hijo. Lo llevaba a hacer giras con él, claro. Le compraba regalos, o sea, efectivamente. ¿Qué edad tenía? Era muy joven. Pero digamos, o sea, es un tipo que era menor. Era menor, sí, era menor, pero era muy menor. Era un niño, tenía tipo 12 años, 10 años, una cosa así. Y Michael Jackson como que se lo apadrinó. Exactamente, lo apadrinó. Michael Jackson tuvo muchos hijos. Con el consentimiento de sus padres. Sí, sí. Tuvo muchos hijos adoptados, además de esto, comentándote, ¿no? Ajá. Sí, lo apadrinó Michael Jackson. Y en un principio estaba todo bien. El tema es que el padre, en un momento, le dice a la madre del muchacho que quería que se cortara la relación esa y que él tenía sospecha de que Michael Jackson se estaba acostando con el hijo. La madre públicamente, digamos, defendió a Michael Jackson, de que creía que no tenía nada. Sin embargo, el padre no. Y ahí pasaron muchas cosas turbias, ¿no? En realidad, lo cierto es que nunca vamos a saber cuál es la verdad de esto, ¿no? Claro. Lo que te puedo decir es que pasaron por un juicio. Hay muchas cosas dudosas. Primero que nada, lo dudoso es que, bueno, Michael Jackson, por ejemplo, se hicieron largas declaraciones, ¿no? Por parte de la familia, por parte del niño, por parte de Michael Jackson. Y esas declaraciones arrojaron, digamos, datos dudosos, ¿no? Como, por ejemplo, dando detalles de Michael Jackson, los del niño no cuadraban. Daba detalles, por ejemplo, entre todos esos detalles sexuales, la policía le arregló con Michael Jackson para hacer un cateo total. Básicamente, Michael Jackson se desnudó y dejó que lo examinaran. Y una de las cosas que se mostró es que no era como el niño lo había escrito Michael Jackson. Lo más evidente era que el niño había escrito que Michael Jackson estaba circuncidado y no era así, ¿no? Y así como muchas otras cosas, había muchos detalles que no cuadraban de la historia del niño. Pero, en pro de Michael Jackson. En pro de Michael Jackson. Todos cuadraban para que Michael Jackson era inocente. Ajá. Y otro tema más era que se grabó al padre teniendo una conversación con un amigo de él, donde el tipo decía algo así como: no importa si gano o pierdo el juicio, yo ya gané. Ya la reputación de Michael Jackson está arruinada. Una cosa así. A ver, pero ¿qué objetivo movían las acciones del padre esto? O sea, la defensa de Michael Jackson en el juicio lo que decía es que el tipo quería desacreditarlo, que se había vuelto celoso de la influencia de Michael Jackson en el hijo, claro, debido a que había tenido un divorcio con la mujer y todo. Y que, ajá, el tipo lo quería arruinar a Michael Jackson. Claro. Y básicamente, después de todo, se hizo un arreglo fuera de juicio. Michael Jackson quedó como inocente en el juicio. Después se hizo un arreglo con la familia. Le dieron algo así como 22 millones de dólares, una cosa así. Para que no continuaran apelando ni nada más. Y quedara el tema por ahí. Ahí va. Pero entonces... Y en el contrato que le hicieron firmar al padre, ¿no? Decía que Michael Jackson no reconocía tener ningún tipo de culpabilidad de nada, ni que no admitía tener nada, nada más que era un arreglo y tal, nada más. Finalmente, entonces, la familia terminó beneficiada económicamente. Sí, terminó beneficiada económicamente. Y hay una cosa, ¿no? Porque, a ver, una vez que te llevan al juicio, ¿no? Por más que te declaren inocente. Sí, queda la duda. Después ya queda, ¿no? Ya queda instalado y ahí queda el mito. Sí, sí, totalmente. Es que admito y después hay gente que, claro, después que... O sea, hay gente que después termina no sabiendo si, oh, yo qué sé, si es inocente, es culpable, termina como, ¿no? Sí, sí. Como, si, como dijo el padre, la tarea ya está hecha. Exactamente. Y bueno, y después hubo otro juicio más adelante, en el 2005, donde también se hicieron varias acusaciones. Y pasó, te puedo decir que pasó lo mismo. Este, no hubo... Básicamente, ahora en este nuevo juicio, eran varias familias del rancho este. Básicamente lo que decía, la historia conjunta que tenían era que Michael Jackson les daba vino y pornografía a los muchachos. Los pervertía. Y los pervertía. Y además había contacto sexual. También Michael Jackson no fue culpable de nada y se hicieron todos arreglos fuera de corte. Ya en esta etapa Michael Jackson ya era un tipo más adulto y no estaba, digamos, activamente en la carrera de él. Oh. Pero en el episodio del 93 hizo que Michael Jackson se retirara de la vida pública totalmente. Y provocó mucha repercusión dentro del trabajo de Michael Jackson, ¿no? El disco History y el Unbreakable. O sea, dan varias canciones que tratan sobre estos temas. Como Money, por ejemplo, Money, que se trata sobre eso. De que bueno, el tipo una cosa que hiciera eso, ¿no? Me extorsionaron. La idea no era hacerme pasar por una serie de juicios y todo eso. Y yo al final firmaba todo. Finalmente la experiencia terminó reflejada en sus letras. Tal cual. Y lo de los tabloides también en general. Michael Jackson fue un tipo que pasó por todo tipo de rumores, ¿no? Algunos incluso insólitos, ¿no? Que dormía en una cama específica, ¿no? Donde él dormía bajo presión atmosférica, en una cámara de presión atmosférica. Eso es lo que tiene que ser. Que había... ese es el precio que hay que pagar por ser el rey del pop. Sí, tal cual. Y estos eran los tabloides, ¿no? Y que había comprado los huesos del hombre elefante, ¿no? Y así, todo tipo de rumores increíbles. Y efectivamente el tipo les hace chistes en la canción, digamos, Tabloid Junkie, ¿no? Donde básicamente describe eso, ¿no? En realidad, las revelaciones impactantes que tenía para hacer, para los que escucharon, era que, bueno, que en realidad no hay grandes revelaciones impactantes de Michael Jackson que apunte a cualquier cosa. Que apunte a, bueno, en realidad fue esto o lo otro. La gran revelación de Michael Jackson es que de esa etapa del trabajo de él se conoce muy poco. Se conoce muy poco porque porque en realidad también tiene muchas canciones personales. El tipo realmente... Las revelaciones impactantes son estas. Esto impactó el trabajo de él y los dos últimos discos que hizo se trataron específicamente de este tipo de cosas. Y son el último clavo en el ataúd de la carrera del tipo. El tipo a partir de eso decidió no hacer nada más. Y esa es una parte como de la historia que la gente no conoce. Creen que el tipo que se retiró, no sé qué. El gran tema de la fama es que cuando vos no estás apareciendo, la gente piensa que estás muerto. Entonces, sí. Michael Jackson, hay una especie, más, hay no como una especie de recelo, ¿no? Este tipo, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Exactamente. O si está vivo, efectivamente. Sí, sí, sí, tal cual. Y el tipo al final se fue del todo. O sea, se fue uno de esos emires de Arabia Saudita lo invitó a quedarse con él. Y el tipo levantó anclas y se fue. ¿Y la muerte? Y la muerte del tipo estuvo muy criticada. Dicen que en realidad el tipo tenía muchos problemas físicos. Che, no debería haber muerto así, loco. No, tenía... Claro. Che, ¿cómo se te ocurre? ¿A quién se le ocurre morir así? Tenía muchos problemas de salud generados por todo. El tipo, incluso todo este tema de los juicios y demás, le dejó secuelas bastante graves. El tipo vivía medicado, tenía problemas de ansiedad y demás. El tipo, la salud fue deteriorando. Y el gran escándalo de la muerte es que el médico aparentemente hizo una mala praxis ahí, básicamente que lo dejó morir, ¿no? En realidad, bueno, noticia con respecto a eso, o sea, se sabe, efectivamente. Sí, se sabe, está confirmado que el médico efectivamente hizo mala praxis y lo van a juzgar. Ya le levantaron cargos y demás. Y bueno, yo los invitaría sí, a irse. Sí, no, antes, porque ya vas a tener tiempo, pero yo acá tengo anotadas dos preguntas que te voy a hacer. ¿Ah, sí? Las preguntas de rigor. Bueno. Hola, ¿se me escucha? 1, 2, 1, 2. Sí, se me escucha, bueno. Rigorizame. Sí, pero con ese sonidito no puedo no puedo aplicar rigor a nada. Las preguntas rigor, sí. Habías hablado de que Michael Jackson incursionó y fue uno de los precursores en el tema de explotar videoclips. Quiero que me recomiendes unos que no sea de los más conocidos, por favor, porque la verdad, para de los más conocidos entro a Wikipedia, ¿sabes? Te voy a decir eso, Jorge. Estoy cansado de Wikipedia. ¿Estás cansado de Wikipedia? Sí. Así que te voy a pedir uno que no aparezca, digamos, en las reseñas de grandes videoclips. Es difícil, porque la mayoría aparece en la reseña de grandes videoclips. Uno que no aparece en la reseña de grandes videoclips es el videoclip de uno de los últimos que sacó. De... el tema con el que nos vamos a ir. Sí. Ahora después te voy a pasar el nombre del tema con el que nos vamos a ir. Pero sí, el videoclip del tema que nos vamos a ir. ¿De qué? ¿Qué? Es conocido. Futurista. Ah, me gusta. Michael Jackson futurista. Sí, Michael Jackson futurista y con acompañantes. Bueno, entonces voy a anotar cuando vos digas. Vale. Lo voy a buscar. Y la segunda y última pregunta tiene que ver con otra cosa que vos también has dicho. El Vitiglio. No, tiene que ver con... Vos has nombrado que, bueno, los primeros discos los sacó y la fama todavía no había tocado su puerta, ¿no? Ajá. Sus puertas, capaz que tenía varias puertas en su casa, me imagino que sí. Y tenía una casa gigantesca. Sí, ¿no? Bueno. Seguramente más de una tenía. Bueno, no había entrado por ninguna de sus puertas y yo quiero que me digas algún tema, principalmente de su primer o segundo disco, que esté bueno, que digamos que augure todo lo que iba a pasar. Un tema que augure todo lo que iba a pasar. Claro, un tema digamos, que marque digamos, el talento de Michael Jackson que se iba a proyectar en el futuro. Uh-huh. Si podés nombrarme el disco, mejor también, ¿no? Estaría. Dale, bien. Interesante. Mira, The Off the Wall, que es el primer disco, que es el que efectivamente. Después de ahí todo el mundo sabía que prometía, ¿no? The Off the Wall incluso ya fue un hitazo. Hay varios interesantes. Hay un tema, por ejemplo, que se llama Girlfriend. Escrito por Paul McCartney. Opa. Para que te hagas una idea. Por decir. Ese podría estar interesante para que lo escuches. Habías hablado de la colaboración, ¿no? Sí, más que nada por eso, para que veas que el tipo realmente tenía mucha colaboración. Bueno, muy bien. Tomaré nota, entonces, no, ¿qué no cumplió? ¿Puedes decir Bruno que no cumplió? No, para mí no. Qué duro. Habló muy poco de la muerte de Michael Jackson. Bruno quería detalles. Quería detalles escabrosos, Bruno. Sí. Bueno, ya nos vamos. Nos vamos con el tema Scream. Bien, nos vamos con el tema Scream. No sé, ¿hay mensajes? No sé, ¿hay mandado un mensaje? Ay, pero están todos dedicados a Flojito. Que los lea él después en la casa. Lo vas a responder el programa que viene, Bruno. Lo respondo el programa que muy viene. Muy bien. Vamos entonces con un tema dedicado a la reacción de Michael Jackson frente a los tabloides, ¿no? A la prensa. Scream, con colaboración de su hermana Janet Jackson. La.